Frecuencia Abierta. Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Pablo Callafa, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya veo que saliste a pasear con tu mascota. ¿Te escuchan? Sí, estoy en el auto con los perros que hacen un poco de ruido, pero ahí ya lo alojan. Sí, se siente. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo se siente el ruido ambiente de tu auto? Todo bien por acá. Acá tenemos sol que brilla y ahí hay un banco de niebla que tiene unas ganas de venir un ratito. Vamos a ver. Ah, bueno, espero que no. ¿Cómo está Montevideo? Una semana ya por el este. ¿Vas a venir? Y si está lindo, me metí hasta allá. Ah, bueno, vamos a hacer el trámite entonces para que el sol te espere. Bueno, después me contás. ¿Cómo estás? ¿Qué semana? ¿Qué tenés para contar? A ver. Bueno, es una semana que ha sido importante en la televisión porque finalmente se estrenó uno de los programas más esperados del año, como es la segunda temporada de Got Talent. Sí, es cierto. Arrancó el nuevo espacio de Natalia Oreiro, Claudia Fernández, Agustín Casanova, con una nueva propuesta. Y batió récords de audiencia porque llegó a... acá tengo el número, a 21,4 puntos, marcando lo más alto que se había conseguido hasta este momento en lo que va del año. ¿24 puntos marcó? No, 21,4. 21,4. Que le contamos a la gente, es un número muy alto a nivel de audiencia, superando incluso el debut del año pasado, y arrasando en su franja horaria. Para tener como noción, a esa misma hora, el programa Pone Play, que también es un éxito rotundo, metió 10,4 y La Culpa de Colón, que también es un programa que le va muy bien, midió 11,4. Bien. Y el lunes no está también a la misma hora todas las voces. ¿Cómo? El lunes a la misma hora no está todas las voces en el 4. Exactamente, sí. En Canal 4 esa hora está todas las voces, que alcanzó apenas 6,6 en un año que no... no logra los resultados que alcanzaba años anteriores. Recordemos que este año todas las voces cambió el formato, ya no tiene más panelistas fijos debatiendo, sino que apuestan a las entrevistas o los debates entre políticos, y eso no le está dando los mismos resultados que años anteriores. Igualmente, el altísimo número que logró Got Talent el lunes hizo que gente que a esa hora no miraba la televisión se sumara, no le robó tanta audiencia a la competencia. De hecho, tanto Poneplay como La Culpa de Colón siguió haciendo buenos números. Bien, o sea que está complicado para los que van los lunes, por lo que pinta. En lo que tiene que ver con lo que marcó Talent, ¿verdad? Realmente un tanque. Sí, sí. Anduvo muy bien, lo duplicó en audiencia, pero ya te digo, Poneplay y La Culpa de Colón lograron superar los 10 puntos, lo cual eso es, en la televisión de hoy, que tiene números más bajos, es muchísimo. Por lo cual, si bien van a perder, o por lo menos se espera que la competencia con Got Talent sea dura, igualmente pueden tener la tranquilidad que ya en estreno pudieron por lo menos mantener ahí un público cautivo. ¿Es este lunes que vuelve Tinelli? Bueno, no, faltan un par de semanas para que vuelva Tinelli. Tiene previsto el debut para el último lunes de abril. Sin embargo, ya en Argentina están hablando de que podría retrasarse. Acá en Uruguay, Tele12 ya está promocionándolo, ya está la publicidad en la tanda, pero puede uno pensar que, así como pasó otros años, Tinelli se promocione, pero demore muchas más semanas en arrancar que lo que estaba previsto. La última complicación que surgió es que a partir de las nuevas restricciones que hay en Argentina en cuanto a la movilidad, los protocolos para poder hacer el programa no fueron aprobados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Lo cual eso complica mucho el debut. Recordemos que este año Tinelli tiene previsto hacer un show de competencias de baile, canto, patinaje y hacer como muchas disciplinas. Ya están las 20 parejas confirmadas y ensayando, el jurado de la nueva escenografía, todo, el nuevo estudio, porque incluso tiene este año se muda de estudio, pero puede pasar, es muy probable que pase que el estreno se demore par de semanas más, por lo menos. Bien. Acá en Uruguay hay que ver qué pasa, porque recordemos que la última vez que Tinelli se emitió acá por Canal 12 fue en el 2017, y también había expectativa de ver cómo iba a ser la competencia entre Tinelli y los tanques uruguayos, que en aquel momento, en 2017, era la primera temporada de MasterChef, que era como ¿te acordás? No sé, Jorge, que arrasó con todo, de donde estaba Nilsson y otros participantes en el recuerdo. Y bueno, en aquel entonces, Showmatch no pudo con MasterChef. A Tinelli no le va muy bien ese año, y bueno, y el año siguiente, de hecho, acá en Uruguay deja de salir al aire. Hay que ver qué pasa ahora, porque hay dos comparaciones que son importantes ahora cuando se estrene Tinelli. Por un lado, hay que ver qué pasa entre la competencia de Tinelli con los productos que tiene Canal 10, que andan muy bien, como Pasapalabra o Got Talent, pero también hay que ver qué pasa en la comparación con Tinelli y La Culpa es de Colón, que va también por Canal 12. ¿Por qué? Porque Canal 12 va a levantar La Culpa de Colón de lunes a viernes para ponerlo a Tinelli. Y bueno, ¿y qué pasa si cuando lo pone a Tinelli hace menos números de los que hacía antes el programa de Maxi de la Cruz y Cata Ferran? Seguro. Que van a ir para atrás. Así que hay que ver qué pasa ahí con esa comparación, porque va a estar levantando, se va a estar sacando del aire de lunes a viernes un programa uruguayo para poner a Showmatch. Y bueno, ¿y qué pasa si el programa que estaba antes daba mejores resultados? Así que hay mucha expectativa para ver qué puede pasar con Tinelli en la televisión uruguaya. Bueno, ¿y de qué más hablamos? A ver. Bueno, ese mismo lunes, fue un lunes importante para la televisión, porque en la pantalla de TV Ciudad, acá de Montevideo, en el programa La Letra Chica, que dicho sea de paso, me dio 2 puntos, puso al aire un informe que fue muy polémico en cuanto a contraponer estos pedidos del gobierno de restringir la movilidad o de quedarse en la burbuja y qué sé yo, con imágenes de hace 2-3 meses del presidente saludando o surfeando. Eso hizo que muchos legisladores, o que varios dirigentes por lo menos del oficialismo, le salieran al cruce a defenestrar el programa, como es el caso del diputado Martín Lema, que dijo: no hay necesidad de recurrir a tanta bajeza, más aún cuando se trata de un medio financiado con el dinero de los montevideanos, dijo Martín Lema. Sebastián da Silva, por ejemplo, el senador, dijo: mientras piden altura y diálogo nacional, obligan a los contribuyentes a pagar este tipo de cosas. No tienen altura, mucho menos vergüenza, dijo el senador Sebastián da Silva, por ejemplo. El dirigente Federico Ricani dijo: el sueño de tantos de ser porteños te lo acerca a La Letra Chica. Montevideo ya tiene periodismo militante y financiado por el pueblo. Buen camino. Y bueno, y los conductores, o por lo menos el conductor Diego González, salió a contestar todas estas acusaciones y dijo, en particular a Ricani le dijo: ¿a qué le llamás periodismo militante? ¿Financiado por el pueblo? Sos un hombre grande. Tirás titulares para buscar reacción y concedo análisis. Tenés que tener más altura. En Cerro Largo, que es de donde es Ricañi, tienen temas un poco más importantes para dedicarle tu tiempo y tu... Y aparte, también hizo como un descargo por todas las críticas que recibió el programa esta semana, y dice: disfruto mucho de las críticas a un programa de televisión en el que trabajo, en serio. Básicamente es porque lo miran, y eso siempre está bueno. Hoy pilas de funcionarios del gobierno y ediles están rajando las vestiduras porque criticamos lo que nos parece mal. ¿Saben qué? Lo disfruto, pero lo disfrutaría más en otro contexto. Les cuento por qué. Porque ayer se murieron 71 personas y ya van más de 1.500 familias arruinadas. Les joden las críticas, acostúmbrense. Son servidores públicos, ahora dediquen la energía a salir de esto, dijo Diego González en un descargo por las críticas a su programa. Y bueno, no sé, ¿hay algún programa financiado por algún programa de televisión de la Intendencia de Maldonado que esté criticando y basureando todo el tiempo a la oposición? No. Bueno, está bien, digo, pero TV Ciudad hace muchos años que existe, ¿no? TV Ciudad hace muchos años que existe, pero nunca había habido un programa de estas características, digamos, que se dedique a hacer informes permanentemente para denostar al partido político contrario al que está en este caso en el gobierno departamental. Por eso es que ha generado muchas críticas. TV Ciudad se caracterizó, sí, por tener una propuesta en su programación apostando más a la cultura, al carnaval, y ha tenido espacios periodísticos, pero bueno, nunca de periodismo político, por lo menos tan sesgado. Es una propuesta, está muy bien hecho. La Letra Chica es un programa muy interesante, pero sí ha generado ruido en muchos sectores el hecho de que sea un programa en la televisión pública haciendo propaganda política, digamos. Está bien. Bueno, ¿alguna otra cosa por allí? Bueno, esta semana algo que consternó a los medios acá de Río de la Plata fue el fallecimiento de Mauro Viale, sí, un referente en el periodismo argentino, que seguramente va a ser recordado por lo polémico, lo confrontativo, ¿no? Que ha mantenido a lo largo de su carrera. En los 90 él tuvo varias etapas, ¿no? Él se hizo popular como relator deportivo, sí. Después fue como un ícono de la televisión bizarra de los 90, que se daba como gente para que se pelee, una especie como de sí, Marcelo sí. Polino, y después una última etapa más dedicada al periodismo político, pero siempre con un estilo muy de ir al choque, de no tener filtro, incluso con sus propios compañeros de trabajo. La muerte de Mauro Viale, lo que hizo aparte, algo que llamó la atención en lo que tiene que ver con la farándula, si se quiere, es el reencuentro de Viviana Canosa con Luis Ventura al aire, que habían estado peleados por 20 años. Recordemos que ellos dos se enfrentan cuando Viviana Canosa se va a Intrusos en el año 2001, y después de eso se desata una guerra mediática que dura años. Y bueno, y ahora, a propósito de la muerte de Mauro Viale, Viviana Canosa lo invita a Luis Ventura al programa a hablar sobre Viale, que ellos tenían una buena relación, y se produce finalmente un reencuentro en el que ellos se piden disculpas mutuamente si en algún momento dijeron algún comentario de más que afecte al otro. Contaron un encuentro que tuvieron afuera de cámaras en la casa de Viviana Canosa. Ella le cuenta al aire incluso que tiene un diálogo cercano con la mujer de su último hijo. Y bueno, y finalmente quedaron tomados de la mano ahí al aire. Pasó algo parecido también entre Rial y Ventura, que sabemos que están muy enfrentados después de que Rial lo echó a Ventura de Intrusos, y también al aire por América TV, en un momento que en polémica en el bar de Argentina recordaban a Mauro Viale, hubo ahí un dúplex entre polémica en el bar, donde estaba Ventura, y el programa nuevo de Rial. Sí, salieron los dos al aire, pero el diálogo fue muchísimo más frío. De hecho, Rial se limitó a decir: ah, Ventura sabe lo que lo quiere, lo que lo respeto, lo que lo quiero, y prefirieron seguir hablando de Mauro Viale, no tanto de la relación entre ellos, por más que Yudica insistió en el tema. Bien, si supiera Viale que la muerte de él acercó a tanta gente, ¿no? Sí, increíble. No le hubiese gustado nada, le gustaba que la gente estuviera peleada, bueno, así que no sé si era la mejor manera de honrar a Mauro Viale que todos estén reconciliados. Es cierto. Bueno, Pablo, tenemos que ir redondeando tu aporte. ¿Te queda algo más en el tintero allí? Bueno, nos encontramos entonces en los próximos días. Un apunte más sobre lo que va a ser la renovación de la grilla de televisión. También sí. En las próximas semanas está previsto que se estrene ¿Quién quiere ser millonario? Con Orlando Pettinati, que es una de las cartas fuertes de Canal 10, que la tiene ya preparada para las próximas semanas. Seguramente estaremos siguiendo lo que va a ser de la cobertura de ese tren. Bárbaro, buen fin de semana, buena estadía por acá. Abrazo grande, Jorge, a vos y a toda la audiencia. Dale. Muy amable. Chau, chau. Frecuencia abierta. Comunícate, llámanos. Teléfonos 4244-6792 o 4244-6793. Comunícate. Tu opinión cuenta. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.